Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Expreso Farco, el programa en red producido por las radios comunitarias de Argentina. Nos enlazamos, como cada semana, a través de la señal satelital de las radios comunitarias de Argentina y a través de esta radio, por supuesto, que toma nuestra señal. Los saludamos desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y voy a hacer una especie de guía en nuestro viaje de hoy. Viaje de media hora, minutos más, minutos menos, en el que compartimos los informes que nos hacen llegar las radios comunitarias del país. Por eso, este programa se hace en red. ¿Y quieren que les cuente? El viernes fue el Día de la Lucha Campesina. Tenemos un informe desde Santiago del Estero, donde las luchas campesinas, el trabajo, la resistencia y la dignidad están siempre presentes. También la injusticia hacia estos productores. Y el dengue. Se conocieron en la ciudad de Buenos Aires los primeros casos. ¿Puede ser que ahora sí trabajen para combatir la enfermedad? Vecinos desde distintos puntos del país denuncian que no hubo prevención. ¿Y hoy qué se está haciendo? ¿Políticas públicas de educación en la ciudad de Buenos Aires? ¿A dónde quiere apuntar el gobierno del empresario Mauricio Macri? Y además, publicidad discriminatoria. A veces no nos damos cuenta, pero está repleto de publicidades que discriminan, que nos presentan una cosa como otra. Por ejemplo, a la mujer como un objeto. ¿Les suena? Conocemos la denuncia contra una conocida marca de desodorantes por sus publicidades discriminatorias. Los temas, novedades, informes y demás minucias en el Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va, che? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? ¿Qué problema con el dengue? Se armó tremendo merengue porque llegó a Capital. ¿Se imagina si un mosquito a Macri llega a picar? ¿Y si le pica a Cristina o a la Lilita Carrió? ¡Qué joda que lo tiró! Tal vez así se dan cuenta que el sistema de salud siempre da respuesta lenta. Ya desde el año pasado por Bolivia era que andaba. Pero total no llegaba. ¿Qué se van a preocupar? No va a llegar nunca el dengue hasta la General Paz. Y por fin volvió a haber clases en Río Negro y Neuquén. Más de un mes sin responder, los señores gobernantes. Si había para el aumento, ¿por qué no lo dieron antes? Y se sigue debatiendo la ley de radio y TV. Y claro, usted no lo ve porque no se lo informaron. Si a Clarín no le conviene, no será televisado. Y usted no se va a enterar qué es lo que dice la ley, si está mal o si está bien, ni dónde participar. El monopolio de medios, la data le va a ocultar. Y volvió otra vez el coro de los que piden más penas. De los pibes que chorean se quejan los ricachones, pero si está libre Graci, no hacen declaraciones. Parece que no hay peligro ni más inseguridad. Se lo acusa de abusar al prelado de tres pibes, y aunque pidan 30 años, no hay problema si anda libre. Si hasta el pingüino pidió a los pibes encanar, porque en junio hay que votar y la gente pide eso. Qué lindo sería el mundo con todos los pibes presos y los patrones del campo que no serán candidatos. No les da el cuero pa' tanto. Parecían tan gallitos y justo que hay elecciones van a morir calladitos. Hablando de lo que hay, la que volvió es la Lilita. 2 semanas calladita, la verdad que me sorprende. ¿A dónde estaba escondida? ¿Se habrá escondido del dengue? ¿O estaba hablando con Dios y algún dato recabando para ir vaticinando terremotos o tormentas? O tal vez el fin del mundo, a ver si alguna le acierta. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Si tenés más de 14 años, termina tus estudios primarios. Acércate a la sede del PAEBI. En Araos de la Madrid, 676, subsuelo La Boca. Y nuestro teléfono, 4302-8359. Nuestro mail, paebit@buenosaires.gov.ar. Título oficial es gratuito. Muchos programas educativos y de capacitación dirigidos a los sectores populares de la ciudad están en peligro. A través del informativo Farco, conocimos la noticia del vaciamiento y ocupación del predio de Puerto Pibes por parte de personal armado que integrará la inexistente Policía Metropolitana. Son más de 20 programas dependientes del Ministerio de Educación y en su mayoría se vienen desarrollando desde hace muchos años. Pero como para muestra solo hace falta un botón, en Radio Gráfica conversamos con la coordinadora del programa Educación Básica y Trabajo, Fátima Cabrera. Queríamos saber cómo están las cosas en ese área que facilita la conclusión de los estudios primarios y secundarios a las personas que no hayan podido hacerlo. Trabajamos con adolescentes desde los 14 años y jóvenes y adultos, y todos los lugares están dentro de espacios comunitarios. Por lo tanto, ahí el Estado, no tiene ningún gasto. Lo único que se paga es el sueldo docente, pero un centro para que funcione necesita desde la apoyatura con útiles escolares, porque son sectores que justamente no tienen materiales didácticos, o sea, pero con cosas básicas, de decirte un pizarrón y tiza. Fátima Cabrera es una militante de la educación popular. Es una mujer que lleva adelante desde hace años el programa, intentando que no desaparezca, ya que la educación no parece ser una prioridad para la gestión actual. El PAEBIT es un programa viejísimo que depende del área de educación del adulto y del adolescente y funciona en la ciudad de Buenos Aires desde 1993. Sus 65 maestros, formados desde la perspectiva de la educación popular, acompañan en promedio más de 1.200 estudiantes por año. Un dato importante, en el 2008 egresaron 300 estudiantes que lograron concluir sus estudios. Bueno, hola a todos, yo soy Mariana, maestra de La Hormiguita. Mi nombre es Justina Maidana, pero me conocen más por Pelusa. Hola, mi nombre es Carlos. Hola, mi nombre es Eva, soy maestra de la Capilla Itatí. Mi nombre es Adrián Esteves, soy maestro en La Hormiguita Viajera, en el Bajo Flores. Hola, soy Frida. Soy Margarita, de Bajo Flores, y del Mático ha sido 3. Y... Mi nombre es Paula, docente de Mate Costido 3, del programa Alfabetización, Educación Básica y Trabajo, del PAEBIT. Vengan a acercarse a los centros para empezar la primaria, para aprender a leer, para terminar la primaria. Según el último censo realizado por el INDEC en 2001, en nuestro país hay 3.695.830 jóvenes y adultos analfabetos funcionales o semianalfabetos. Ser analfabeto no solo es no saber leer y escribir, es más bien no haber tenido el acceso a un derecho humano, el de la educación. No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Fátima Cabrera comentó en los micrófonos de la Radio Gráfica quiénes se acercan al programa y también las dificultades con las que se encuentran día tras día. Los alumnos nuestros, por ser jóvenes, que incluso en gran parte de los casos ni siquiera proyectan el secundario, y necesitamos que esa proyección exista porque hay una ley que es obligatorio a nivel nacional. Pero si esos chicos no tienen cómo sostener por lo menos los viáticos o cuestiones mínimas, esas becas no están contempladas para un joven que termina recién la primaria. El PAEBIT surgió de emergencia para paliar el analfabetismo de ese momento y con el proyecto de que durara solo 2 o 3 años. Es un programa que tiene 70 centros en toda la ciudad. Funciona en una sede que es en un subsuelo, en una escuela, acá en La Boca, la escuela 29 en la calle La Madrid 676. Pero lo que tiene es que todo el funcionamiento requiere de un gasto mínimo, nosotros tampoco recibimos caja chica ni ningún tipo de ayuda para el funcionamiento. Y entonces yo siempre estoy diciendo, nosotros sostenemos esto por todo el objetivo que tenemos de trabajar para los sectores populares, de estar comprometidos con un sector de la educación por elección, pero lo único que recibimos es el sueldo docente, pero no se puede trabajar en estas condiciones. En estos años de trayectoria, el PAEBIT certificó la terminalidad de los estudios primarios de más de 7.500 estudiantes. Ahora está en riesgo. El desfinanciamiento al que está sometido podría cerrar las puertas de muchos centros, dejando así sin posibilidad de ejercer un derecho a miles de personas que se comprometen día tras día para terminar sus estudios inconclusos. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy. En la voz de Amanda Alma, el informe del equipo de Radio Gráfica desde la ciudad de Buenos Aires. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El viernes fue el Día Mundial de la Lucha Campesina. Claro, porque si los campesinos no luchan, les pasan por arriba. No, no es metáfora. Distintas maneras de lucha campesina. La resistencia y la producción. El trabajo, la dignidad. Voces que nos llegan desde Santiago del Estero, tierra de campesinos y resistencia, en la voz de los compañeros de FM Comunitaria San Pedro. Tantas veces compartimos la lucha de hermanos y hermanas campesinos originarios que, organizados en zonales de comunidades eclesiales de base, testimonian la importancia de la defensa de sus legítimas posesiones ancestrales. Luchas, añoranzas y compromisos asumidos por amor a la tierra hasta dar la vida. Guasayán, palabra que en quichua significa camino detrás, refiriéndose a detrás de las sierras, donde radica la población de Villa Guasayán, en la que se halla la capilla más antigua de la provincia de Santiago del Estero. José Antonio Ledesma, hombre sencillo y solidario, oriundo de esa comunidad, nos comparte el trabajo de subsistencia junto a su familia mediante el aprovechamiento de los frutos del monte y del trabajo en el campo. Como mi mujer, gracias a Dios, sabe algo de marroquinería, tenemos la máquina de coser cuero eléctrica, o si no lo hacemos a mano también, cuero de cabrito, de cabra, de ampalagua, de iguana, hasta cuero de avestruz, de la cual hacemos billetera, cinto, y bueno, por ahí hago algunas cabezadas, trenzadas o cosidas así del mismo cuero de vacuno que curtimos nosotros mismos. Esto va curtido todo natural, no lleva química para nada. Con cáscara de sebil, tiene su proceso, por supuesto. Por ejemplo, hoy lo cuelga el animal. Si es posible, hoy mismo lo pone en la cal para el depilado. Después de 3-4 días lo saca de ahí y lo depila el cuero. Y una vez que le ha sacado el pelo, lo lava bien. Bueno, luego del depilado viene el descarnado, que le llaman. Va sacando todo eso, lo vuelve a lavar otra vez bien lavadito y lo tira ya a la solución curtiente. Un cuero de vacuno le lleva aproximadamente 3 meses en la cáscara del sebil, que a su vez esto va molidito, bien picadito sobre una piedra con un hachito o martillo. Bueno, eso lo tiene que mover cada 3 días, 4 días. Nosotros siempre acostumbramos a esto a la época de abril para adelante. Así también, Joyela nos enseña el trasfondo del trabajo, así como el arraigo que con su familia y comunidad construye. Ya tengo mi familia, chango ya prácticamente hombrecitos todos. Gracias a Dios y la Virgen, ya saben hacer vainas de los cuchillos, y han hecho para ellos y han hecho para la venta también. No es para dedicarse a vivir de eso, no, pero es, como decimos aquí en el campo, para amortiguar el golpe más. Gracias a Dios tenemos los animalitos nuestros, o sea que no compramos el cuero para curtirlo, o compramos en época que está el cuero en precio bajo, si no, no nos convendría tampoco. Y vamos tratando, como digo, de que se queden por acá. el futuro nuestro está aquí en el campo. No dejarnos meter cosas, que la ciudad es bonita, que esto, que aquello, que no. Esto es lo nuestro. Muchas cosas me enseñó sabiduría de ayer, cuando juntito al fogón sabíamos amanecer. Nelly Vélez, vecina del paraje La Breíta, Huampacha, en el departamento Huasayán, y vicepresidenta del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, nos comparte la importancia de la lucha campesina, así como el amor a la madre tierra, la Pachamama. Para nosotros es algo muy importante, porque es algo que nos ha visto nacer. Nosotros más que la mayoría hemos nacido en medio de ese monte, porque no hemos tenido la oportunidad de nacer ni en un hospital, en nada, sino en medio del monte, y creo que por eso es que lo defendemos y la queremos tanto esa tierra, y la vamos a seguir defendiéndola mientras tengamos fuerzas. A 12 años de la creación de FM Comunitaria San Pedro, en Huasayán, Santiago del Estero, volvemos a reafirmar nuestra opción de acompañar a las familias de aguitas de nuestra región, las cuales nos animan a seguir soñando, luchando y construyendo juntos, con pies en la realidad cotidiana, porque la tierra, la cultura, la sabiduría del pueblo pobre, bien valen la vida que conjugamos y entregamos cada día desde la radio. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Farco Satelital. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. El tema está picante en Argentina. Trabajo que se está haciendo, como ya les dije, en el control del vector y en fortalecer los servicios sanitarios para la atención de los pacientes. Y esta semana el Senado argentino postergó el tratamiento de la emergencia sanitaria y alerta epidemiológico nacional por el avance del dengue. En realidad, la Comisión de Salud del Senado había aprobado por unanimidad el proyecto y todo avanzaba en el debate en ese cuerpo, en el Senado Nacional, pero un llamado telefónico hizo cambiar de opinión al oficialismo. Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque oficialista en el Senado. Lo que argumenté fue simplemente que se postergara el tratamiento. Esta es una mención concreta. Aplazáramos el tratamiento hasta la próxima sesión. Creo que hay que hacer una tarea de esclarecimiento a la opinión pública y fundamentalmente la repercusión internacional es lo que me preocupa. ¿Cómo se está traduciendo esta declaración que está haciendo el Senado, con todo el esquema de buenas intenciones que tiene esto? Por lo tanto, acá hay un montón de zonas del país que no están afectadas y que una declaración con términos de carácter médico, alerta epidemiológico para todo el país, traducido en términos del impacto internacional, podría llegar a generar realmente inconvenientes muy graves. La cuestión es que para que no cunda el pánico, no se declaró la emergencia sanitaria y alerta epidemiológico. Y mientras tanto, se conocían más casos de dengue autóctonos en zonas donde antes no había dengue. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Lamentablemente tenemos dos primeros casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno dice que Argentina no está en condiciones internacionales de declarar una alerta, porque dicen el dengue está en zonas determinadas. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Mira, las primeras sospechas son de hace más o menos unos 20, 25 días atrás. Ercilia es una localidad de la provincia de Santa Fe. Tiene unos 3.000 habitantes y más del 10% está afectado por el dengue. El que habla es Fernando Albrecht, del grupo misionero Transhumante y vecino de Ercilia. Ellos, en un documento llamado Dengue para Todos, denunciaron que no se les prestó atención cuando aparecieron los primeros casos sospechosos de dengue en esa zona. Donde primero empezaron con casos aislados, uno o dos, que sin tener demasiada información no se tuvieron en reserva y no se supo qué hacer. Inmediatamente, 5 o 6 días después de eso, empezaron a caer ya más en la guardia, y a partir de ahí es donde el hospital se empieza a alertar llama a las autoridades de salud de la provincia y ahí empieza toda la movida. Y la presencia realmente fuerte y contundente se genera a través, ya en la última semana, antes de jueves y viernes santo, en esta semana que acaba de pasar, es donde la provincia desembarca con todo aquí en Ercilia, ¿no? Es decir, que hubo un lapso prudencial para actuar con rapidez, digo, desde la provincia, pero también a nivel local, ¿no? Los partidos políticos acá se dedicaron a hacer politiquería barata, que podía ser otro virus, que el agua, que revisar la tierra, cosas que sí, que tenemos contaminaciones porque somos zona también de fumigaciones, pasa el tren fumigando por las vías, no se respetan un montón de cosas, tenemos hilo en el centro del pueblo, como muchas otras comunidades, esos problemas que también hay que pelearlos. Con fumigaciones, tirando la chatarra, eliminando los espejos de agua o los lugares donde el mosquito puede depositar sus huevos, con campañas de prevención que llegaron un poquito tarde, gobiernos municipales, provinciales y el nacional intentan hoy combatir el dengue. Ante los micrófonos de Radio Sur de la provincia de Córdoba, el ministro de Salud de esa provincia, Oscar González, explicó cuál es el trabajo que están haciendo en esa provincia. Hemos tomado tres líneas de acción en las cuales la provincia va a tomar algunas decisiones, algunas consultas de tipo legal, hasta dónde el municipio tiene facultades para entrar a una vivienda y tratar o no una pileta. El segundo grupo de consultas era la necesidad planteada de apoyo en algunos aspectos como repelente, líquido para fumigar, ayudas económicas. Ah, y funcionarios de todos los gobiernos rezan porque llegue el frío en este caluroso otoño argentino para que la amenaza del dengue disminuya. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Con esto no alcanza. Contra el dengue, la única vacuna es la prevención. Deseche todos los objetos inservibles que estén al aire libre y que sean capaces de retener agua. Mantenga boca abajo los recipientes que no estén en uso. Elimine todos los recipientes que contengan agua. Despeje canaletas de techos para que corra el agua. Vacíe baldes y otros recipientes que puedan acumular agua. No te quedes mosca, no te quedes mosca. El dengue puede afectarnos a todos. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Vieron la publicidad de Puertas Pentágono? En la que un gordo, morocho, rotoso, todo transpirado va corriendo hacia una puerta donde del otro lado hay una familia tipo. El gordo choca contra la puerta prueba que funciona contra ladrones. Esa publicidad es discriminatoria y hubo un llamado de atención, pero se sigue emitiendo. Hay otros casos, ¿eh? Más de lo que se imagina. Si no, presten atención a este informe de Radio Aijuna de Quilmes. Hola de nuevo, soy tu audioguía y voy a contarte esta fabulosa promo de Axe. Con ella vas a poder equiparte para salir a cazar las presas más apetecibles. Cosificación de la mujer, violencia sexista, discriminación, abusos. La marca de desodorante masculino Axe lanzó en el último mes una campaña de su producto que fue denunciada por contenido sexista e incitar a la violencia hacia las mujeres. La campaña, además de avisos publicitarios en radio, televisión y medios gráficos, incluía un juego interactivo en su página web. Diana Mafía, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos explica en qué consistía el juego. Invitan a que se les pegue a mujeres acumulando puntos, donde si por error se le pega a un varón se restan puntos, donde se ponen fotos de mujeres preguntando, ¿le darías un porrazo?, identificando la sexualidad con la violencia, donde el juego se llama El Garrote del Amor, identificando el amor con la violencia. Y dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Dele. A partir de las denuncias que se enmarcan en la flamante Ley de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres, la firma Unilever, propietaria de la marca Axe, suspendió el juego, aunque el resto de los anuncios de la campaña aún pueden verse en el sitio web y varios medios siguen reproduciendo los anuncios denunciados. Creo que la empresa igual hizo su negocio. Fabiana Túñez, especialista en temas de género. Que puede publicitarse en función de la vida y de los cuerpos de las mujeres. La publicidad de Axe rápidamente generó polémica, pero este tipo de mensajes discriminatorios o violentos hacia las mujeres se reproducen cotidianamente en muchos otros avisos publicitarios y programas de radio y televisión, y muchas veces los consumimos sin que nos generen molestia o indignación. En un país donde estamos asistiendo a una realidad que nos duele como sociedad, donde en el año 2008 207 mujeres han sido asesinadas producto de la violencia sexista, más cientos de mujeres que son violadas, más de 4 millones y medio de mujeres y niñas que son víctimas de alguna forma de violencia. Desnaturalizar mensajes sexistas y violentos hacia las mujeres es un aprendizaje que tenemos como sociedad. Resultaría inaceptable si en lugar de pegarles a las mujeres, invitaran a pegarles a los negros, o a los judíos, o a los palestinos, o a los discapacitados. Nadie toleraría moralmente que hubiera un desodorante que se promocionara invitando a cometer actos de violencia y sumando puntajes, violentando a cualquier grupo social vulnerable. Pero las mujeres, está tan naturalizado que la violencia es una parte del vínculo, de la relación de posesión que los varones tienen con las mujeres, que incluso produce risa. ¿Y tenemos alguna responsabilidad? Tenemos que establecer prioridades de lo que esperamos como ciudadanos que sea la sociedad y saber que lo que es la sociedad lo hacemos entre todos, no lo hacen solamente los gobernantes. Que hay una falencia porque hay pocos sistemas de control, porque hay complicidad con las empresas, porque las empresas producen dinero y tienen capacidad de soborno muchas veces, porque el escándalo mediático es un negocio para la empresa, pero es un negocio salvo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas hagamos un consumo responsable, le exigimos responsabilidad de la empresa, pero mostramos responsabilidad nosotros y nosotras como consumidores. La temporada de caza está abierta. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. Terminó Expreso Farco, el programa semanal que producen en red las radios comunitarias del país. Y hoy tenemos saludos. A la distancia brindamos con los compañeros de FM Comunitaria San Pedro, de San Pedro de Guasayán, en Santiago del Estero, 12 años, haciendo comunicación popular desde la mirada del pueblo pobre. También saludamos a FM Algarrobal en la provincia de Mendoza. Un abrazo a la distancia a Pedro Romo y toda la gente de Algarrobal. Y a Radio Encuentro de Viedma, que cumple 19 años. Compañeros, vayan haciendo lugar que ya agendamos la fiesta de los 20 años para el año que viene. Muchos cumpleaños en estos días de mediados de abril. Y a la audiencia del país, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, hasta el próximo Expreso. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.